es claro el mensaje de los vecinos y las vecinas de la 2021. A un solo grito, para los pibes, trabajo y educación. Eso es lo que piden, eso es lo que pedimos para nuestros pibes y nuestras pibas. Trabajo y educación. A todos los que tan temprano, tan a trasmano, tan a contra todo lo que se dice en casi todos lados, estuvieron acá, y muy especialmente a todas las familias que vienen arrastrando esa bandera, que sabemos que algunas vienen desde muy lejos en el espacio y desde muy lejos en el tiempo, dando esta lucha para visibilizar una realidad que todos sabemos no es nueva, que todos sabemos no es un caso aislado. Así como ellos están siempre con nosotros y con los que necesitan, todos los organismos, los políticos que están hoy y todos los sindicatos tienen que estar apoyando todo el tiempo a Roque, a Pablo, pero no por hoy, sino todos los días. O sea, todos los días se hace la militancia, no la, cuando pasa algo. Así que no los vamos a dejar solos, y lo que pasó, la verdad que son todas formas de amedrentar, de correr, de atacar y de que la gente y el pueblo no tenga voz propia. En este lugar, escuchando estas palabras tan fuertes, tan claras, tan valientes y tan necesarias. Que las fuerzas se aprovechen adentro de su propia casa y que cuando intentás sacar una foto te recontra caguen a palos y te lleven torturado a privarte de la libertad durante 48 horas para después sobreseguirte y decirte que al final no pasó nada. Bueno, primero más que nada agradecerles a todos los compañeros y compañeras que están acá presentes y decirles básicamente que cómo nos llevaron a nosotros como si fueran que fueron a buscar a unos narcos que estaban buscando al más delincuente de toda la historia. Entraron a nuestra casa, nos recagaron a palo, manosearon a mi hermana, se llevaron a mi otra hermana presa. La palabra que es de ella en todas las luchas. Yo me siento identificada con las madres que están acá, con los padres que tienen también sus hijos asesinados por la policía. Sí, yo creo en el cántico que tiene que ya renunciar la señora Bullrich. No representa a nadie de este pueblo. Tiene que renunciar ya. Es una vergüenza para nosotros que esta mujer siga su cargo de represión, que basta de persecución y además ahora llamar a las Fuerzas Armadas cuando ya creíamos que después de 40 años en la calle de todos habíamos tratado de que el país se encaminara para una democracia como nos merecemos todos y todas. Entonces tenemos que insistir, tenemos que estar en la calle. Cada vez que pase algo tenemos que estar en la calle. No tenemos que guardar silencio de nada de lo que pasa.